Érase una vez un niño muy coqueto que corría y cantaba. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital. ¿Qué es? Paulista, sí. Este niño visitaba a sus abuelos todas las navidades. Ellos vivían en el campo. Noche de paz, noche de amor. El niño vivía en Boyacá, pero tuvo que mudarse a Bogotá para estudiar. Pues quería salir adelante. Cuando llegó a grado 11, tuvo que prestar la prueba del estado. A fin, después de tanto tiempo, lo logró. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Sin embargo, un hecho muy terrible. Cuando ya era grande y trabajaba, pues en 1985 presenció la historia toma del Palacio de Justicia. Este hecho lo marcó, pero así él continuó su vida aprovechando cada momento. En nuestra imaginación, apoyando el proceso de paz para Colombia. ¡Bravo!